es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en alternativa latinoamericana. Mujeres por la democracia. Continuamente hablamos sobre la violencia contra la mujer. Sabemos lo que significa la violencia institucional y el feminicidio, dos delitos que van de la mano y que por existir uno, permanece el otro. Que las mujeres mueran por el hecho de ser mujeres es evitable, el feminicidio es prevenible y puede desaparecer, nos dice la abogada litigante mexicana Carla Michelle Salas, presidenta de la Asociación de Abogados Democráticos ANAD, quien participó hace unos días con la Asociación de Mujeres de Guatemala, AMG, en el primer debate que aborda el feminicidio en el marco del crimen organizado y la respuesta estatal en la región mesoamericana, realizado en Madrid, España, donde se analizó por qué miles de mujeres son asesinadas cada año y el 95% de estos crímenes permanece en la impunidad. Destacadas juristas y defensoras de los derechos humanos reflexionaron sobre las consecuencias de estas estructuras en la vida de las mujeres de México y Centroamérica, en especial del Triángulo Norte, formado por El Salvador, Honduras y Guatemala, región por la que transita el 80% de la droga rumbo a los Estados Unidos. Y sobre el mismo eje de la violencia institucional, la ONU tardó 55 años en presentar su primera resolución sobre un aspecto de la violencia de género, solo un aspecto, circunscrito a la doble violencia que sufren las mujeres en los conflictos bélicos. Esta resolución no habla del resto de la violencia que sufren las niñas y las mujeres, algo aún pendiente, sino solo de este aspecto específico. Es un avance sin duda, pero llegó con muchísimo retraso y es totalmente insuficiente. Hablaremos sobre el drama que encierra la mujer en la guerra. Y propuestas hay muchas para enfrentar y solucionar los problemas. Lo importante son las políticas públicas. El problema es que son escasas o no se aplican a favor de los grupos vulnerables. Un nuevo informe del Grupo del Banco Mundial destaca la necesidad de adoptar medidas audaces y coordinadas que fomenten la igualdad de oportunidades para la mujer en el entorno laboral. Prácticamente todas las mediciones a nivel mundial indican que las mujeres se ven más afectadas por la exclusión económica que los hombres. Las tendencias sugieren que en los últimos 20 años la participación de la mujer en la fuerza de trabajo se ha estancado y se ha reducido del 57% al 55% a nivel mundial. Esto es así, a pesar de la creciente evidencia de que el empleo beneficia a las mujeres, a las familias, las empresas y a las comunidades. El empoderamiento de la mujer en el trabajo contribuye a combatir la pobreza. Tenemos además el reporte de la hermana Radio CIMAC Noticias. Agradecemos a Radio La Nueva República la retransmisión de nuestros programas que pueden escuchar a través de su página, lanuevarepublica.org. Y a quienes nos escuchan, agradecemos su compañía cada noche de sábado, así como sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com y los audios los pueden encontrar en el blog o en la web de esta radio www.cfru.ca en el apartado de archivo por día, fecha y programa alternativa latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio CIMAC. Con el apoyo de la Organización Barzón Popular y la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, trabajadoras, sobrecargos, jubiladas y pensionados de la Empresa Mexicana de Aviación caminaron por los pasillos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y a su paso bloquearon las entradas 1 y 2 de la Terminal 1 para exigir una reunión urgente con Enrique Peña Nieto a fin de que el Ejecutivo se comprometa a reactivar la aerolínea. En entrevista con esta agencia, Ana Cecilia Beltrán, sobrecargo jubilada, quien mantiene desde hace 254 días junto a su compañero Rogelio Martínez un plantón frente a los mostradores de la aerolínea, dijo que pese a que las y los jubilados ya tienen el control de los fondos del fideicomiso, hasta ahora no han podido hacer uso de esos recursos para el pago de las pensiones. El fideicomiso que recuperamos fue saqueado por los mismos personas de Mexicana de Aviación, por Gastón Azcárraga y demás compañías. Lejos de fondearlo como era su obligación, fue sacado ilegalmente porque esos recursos estaban etiquetados exclusivamente para el pago de pensiones y jubilaciones. Beltrán aseguró que aunque ha visto afectada su salud a raíz del plantón, no cesará en su exigencia de justicia. La Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe lanzó la campaña internacional Tino al Turismo Sexual, Comprar Sexo no es un Deporte, Brasil 2014-2016, a fin de prevenir el incremento de este flagelo durante la Copa Mundial de Fútbol y las Olimpiadas de Río de Janeiro. La coalición exigió a los países que participan en la Copa del Mundo, al Comité de la FIFA, a los jugadores de las selecciones nacionales, a las agencias de turismo y al gobierno de Brasil tomar una posición oficial contra el turismo sexual y promover acciones para combatir la violencia contra las mujeres. La campaña se valdrá de pósters, videos sobre los eventos deportivos y el turismo sexual, spots de radio, canciones y una tarjeta roja que se distribuirá en las entradas de los estadios para que se levante al terminar el himno nacional de Brasil. Todos los materiales serán traducidos al inglés, francés, español y portugués. En agosto de 2013, una niña triqui de 14 años se escapó de sus padres al enterarse de que sería vendida por 40 mil pesos para saldar una deuda. Pese a ello, el pasado 3 de marzo, la juez segundo de lo familiar, Elizabeth Roxana López Luna, ordenó a la Subprocuraduría de Delitos contra la Mujer por Razón de Género reintegrar a sus progenitores al adolescente de ahora 15 años. Vía telefónica, Jennifer Haza Gutiérrez, directora de Melel Socobal, sostuvo que el caso de la niña Xochitl ejemplifica la manera en que las menores de edad son criminalizadas. Esta ruptura de las redes familiares y sociales, entonces que son diferentes pues situaciones asociadas a que niñas y niños contraigan matrimonio de manera temprana y que sigue colocando en una situación pues de opresión y de desventaja a las mujeres. La también ganadora del Premio Ibero al Compromiso Social 2013 informó que en conjunto con la Redim, su organización exige que se investigue el caso de la niña Xochitl para determinar lo ocurrido realmente y evitar que ocurran más casos. Ocho meses después de que la indígena Zetzal Lesbia Gómez Encín, de 24 años de edad, perdió la vista luego de que su pareja le disparó en el rostro, las autoridades federales intervienen en el caso para brindar atención médica a la sobreviviente de violencia y tratar de que el agresor, ahora preso, no quede en libertad. En rueda de prensa, Lesbia denunció que hace ocho meses el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, Eduardo Centeno, le garantizó apoyo, pero jamás la llegaron a visitar para hacer un estudio socioeconómico o darle los apoyos que le prometieron. La Organización Internacional Reporteros Sin Fronteras denunció que su corresponsal en México, Balbina Flores Martínez, fue amenazada luego de que este miércoles 12 de marzo recibió tres llamadas al número telefónico de su oficina, donde un sujeto le advirtió que tenía órdenes de hacerle daño. Los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía Especial de Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República y ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. La defensora también informó de lo ocurrido al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, que hasta el momento no ha informado sobre las medidas de protección que implementará. Radio CIMAC. Thank you. Leucinda Nico Villa se yace, Bucanipia se yace, Lumiati, Villaga, Tillapa, Kiruti, Kigapa, Tillapa, Naso, Luluiti, Vido, Villaga, Tillapa, Kiruti, Kigapa, Tillapa, Naso, Luluiti, Vido. Para que hija la shigune, vio a Virginia gunieta guiga, gunine vena, cuya de shaiva, milegru maundani via y dubimaka, gunine vena, cuya de shaiva, milegru maundani via y dubimaka. Mueran por el hecho de ser mujeres es evitable. Gloria López, Amecopres. Que las mujeres mueran por el hecho de ser mujeres es evitable. El feminicidio es prevenible y puede desaparecer. Esa es la clara idea que transmite la mexicana Carla Michelle Salas, presidenta de la Asociación de Abogados Democráticos, experta en litigio estratégico y abogada del caso conocido como Campo Algodonero. Vino a Madrid para participar en las jornadas Feminicidio en Mesoamérica, Crimen Organizado, Respuesta Estatal e Impunidad, organizada por la Asociación de Mujeres de Guatemala. Amecopres habló con ella. Si analizamos los datos que tenemos sobre asesinatos de mujeres en países como México, El Salvador o Guatemala, desde el enfoque defendido por Carla, se pueden extraer algunas consecuencias. La primera es que los estados son responsables por no poner remedio para prevenir y castigar estas muertes. Desde 1999 hasta el 2009, la tasa de feminicidios creció en El Salvador un 194%. En Guatemala, dos mujeres son asesinadas cada día, habiendo sido en muchos de los casos previamente agredidas sexualmente y mutiladas. En 25 años se han asesinado en México 36.600 mujeres. Tan solo el 1% de estos asesinatos tiene condena. Lo que hemos documentado en este delito es que, a diferencia de otros donde el autor se esconde para no ser castigado, los asesinos no se ocultan, sino que exhiben su obra y la utilizan para enviar mensajes. Esto es reflejo de la impunidad existente. Lejos de retroceder, los asesinatos a mujeres aumentan y enraizan con el conflicto del narcotráfico. De los 1.488 feminicidios cometidos en Ciudad Juárez, en los últimos 25 años, el 60% se han cometido del año 2008 hasta la fecha, cuando comienza una guerra entre cárteles de narcotráfico que además el gobierno acomete incomprensiblemente con el envío de 8.000 agentes armados. Para la abogada, huye de la interpretación simplista cacareada por el gobierno. Son las pandillas, los narcotraficantes, los responsables del crecimiento de la violencia hacia las mujeres. Dicen, no es así, sentencia Carla. El feminicidio es un fenómeno previo al narcotráfico y desde luego que no es exclusivo de una sola del planeta. Es mundial. Es la expresión más cruel del machismo. Es histórico y es evitable. Lo que sucede, según explica la experta, es que estas bandas o pandillas se alimentan de jóvenes sin formación, sin recursos, adictos a las drogas, que son el brazo armado de los señores del narcotráfico. Unos señores que están coludidos con la oligarquía y también con la clase política, y que son intocables. Del 30% de los feminicidios que se cometen en México, el Estado tiene identificados a los responsables. La impunidad entonces tendría que ser del 70%. Sin embargo, el nivel de impunidad es del 99%. Es decir, las autoridades, aún sabiendo quién fue el responsable, no investigan. Por tanto, estamos hablando de una situación estructural de violencia y de impunidad muy grave, ilustra Carla Michelle Salas. Y la impunidad propicia la repetición del crimen. Frente a esta impunidad, el reconocimiento de la existencia del fenómeno por la ley y su visibilización tiene un potencial transformador. Como dijo en 1996 Marcela Lagarde, antropóloga feminista mexicana, es importante nombrar. Lagarde señaló que los crímenes contra mujeres que se estaban produciendo en Ciudad Juárez eran feminicidios. Fue la primera vez que se utilizó este término en América Latina. En 1993, la sociedad civil de Ciudad Juárez comenzó a contabilizar y denunciar que hay un gran número de mujeres y niñas desaparecidas, muchas de las cuales se hallaban muertas, violadas o mutiladas, sin que el Estado hiciera nada para investigar y castigar estos delitos. Las madres, las hermanas, las amigas, las abuelas, casi siempre mujeres, señala Carla, de las víctimas se empiezan a organizar para exigir justicia y ante la negativa de ser escuchadas por la autoridad en México, alzaron la voz a nivel internacional. En noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CID, imparte la primera y única sentencia emitida por este tribunal sobre feminicidio. Sentó un precedente en términos jurídicos porque señala la implicación que tienen que tener los estados a la hora de prevención, la investigación y la sanción de la violencia contra las mujeres. No existe una convención internacional que establezca cuáles son las obligaciones de los estados para la prevención y la sanción de la violencia contra las mujeres, por lo que esta sentencia refleja este consenso, al menos discursivo, de que la violencia tiene que ser condenada, explica la abogada. El Parlamento Europeo, en el año 2010, emitió una resolución donde reconoce la sentencia de la Corte Interamericana e invita a los países de América Latina e incluso europeos a que utilicen esta resolución como una guía de buenas prácticas para la erradicación de la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres no sucede solo en Latinoamérica, recuerda Carla. justo al día siguiente de conocerse los resultados de una macroencuesta sobre violencia de género realizada por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que pone en manifiesto que 62 millones de europeas han sufrido violencia machista y 3 de cada 4 siguen sin denunciar. La sentencia del campo algodonero representa un logro histórico, sentar al Estado mexicano en el banquillo de los acusados y decirle que es culpable por la muerte de estas mujeres y que pudo haberlo evitado, que debió haberlo prevenido, investigado y sancionado. Es un avance y una satisfacción para las familias de las víctimas. A partir de esta sentencia, en México logramos tipificar el feminicidio. Carla se muestra decidida a acabar con los asesinatos de mujeres. No vamos a parar, advierte riendo. Sabe que la acción de las mujeres organizadas y comprometidas es fundamental. Pero también conoce el riesgo que corren. Nos habla de la asociación Nuestras Hijas de Regreso a Casa, presidida por Norma Esther Andrade, cuya hija fue secuestrada, torturada y asesinada. La asociación ha tenido que diluirse de Ciudad Juárez por las amenazas y los atentados recibidos. En el 2011, Norma Andrade recibió 5 disparos a las afueras de su casa, a los que sobrevivió. Se trasladó al Distrito Federal, Ciudad de México, donde sufrió otro atentado, lo que la llevó a mantenerse en paradero desconocido. Marisela Ortiz, cofundadora de la organización, se encuentra tramitando su asilo político en Estados Unidos por las amenazas y hostigamientos que viene sufriendo. Desde el 2008, las integrantes de la asociación tienen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Tropecé en el camino un caracol, lo vi vacío y me atreví a hundir mi vista y mis oídos por sus formas de espiral. Y lo que vi, un caracol es un milagro de colores. Es un depósito de océanos y de sol, un remolino detenido. Es un tornado encasquillado, un caracol. Un caracol es sortilegio de silencios revelados. Es la fantástica y genial habitación de los secretos extraviados. Es un asomo en el pasado, un caracol. Me puse a pensar que un caracol debe existir dentro de todos y ha de ir guardando el álbum del amor en su memoria de espiral, para después asaltarnos con su rumor de hojas secas, estremeciendo la carne en una tarde cualquiera, a cualquier hora del día. Mi corazón es un depósito de sueños trashumantes, es una lluvia de meteoros, es un sol que se revierte en el oleaje, multiplicando su coraje y su dolor. Mi corazón es viento norte que me arrastra por la vida. Es una bomba de deseos y de amor, un surtidor de sentimientos, es una máquina del tiempo el corazón. es una bomba de deseos y de amor, un surtidor de sentimientos, es una máquina del tiempo el corazón, mi corazón, caracol, mi corazón. La mujer en las guerras, un drama oculto. Roberto Montoya, Viento Sur. Otro 8 de marzo, otro Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en el que uno de los aspectos dramáticos de la violencia de género que afecta a millones de mujeres en el mundo vuelve a ser olvidado. La doble violencia, la violencia extrema que sufren las niñas, jóvenes y mujeres adultas en países de guerra. Su particular drama no queda reflejado en las pancartas de las manifestaciones callejeras, ni en los actos que tienen lugar en tantas ciudades de tantos países. Es un tema tabú que viven en silencio las mujeres violadas por las fuerzas enemigas, aisladas, repudiadas, a menudo por sus propias familias, por sus propias comunidades. Es un tema oculto. La mayoría de los medios de comunicación lo dejan de lado en sus coberturas informativas sobre los conflictos bélicos. A ello contribuye no solo que la mayoría de esos medios estén dirigidos por hombres, sino también al velo del silencio y vergüenza que rodea a las víctimas, a sus familias y entorno, que hace que las denuncias, los testimonios, sean escasos. En octubre de cada año, cuando se cumple un nuevo aniversario de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU del año 2000 sobre la mujer en los conflictos bélicos y en los procesos de paz, tienen lugar una serie de actos institucionales, tanto en España como en muchos países desarrollados, reivindicando la importancia de la misma, el avance que ha supuesto para la mujer semejante decisión. Y los autoelogios se redoblan ante cada nueva resolución complementaria sobre el tema que es aprobado. La resolución es sin duda importante. En sus considerandos reconoce que los civiles y particularmente las mujeres y los niños constituyen la inmensa mayoría de los que se ven perjudicados por los conflictos armados. Incluso en calidad de refugiados y personas desplazadas internamente, y cada vez más sufren los ataques de los combatientes y otros elementos armados. Sin embargo, en esos actos institucionales en los que una vez al año se recuerda la aprobación de esa resolución y se habla del drama que ésta aborda, prevalece un discurso totalmente autocomplaciente. Pocos en estos actos reconocen autocríticamente que la ONU tardó nada más, nada menos que 55 años en sacar adelante su primera resolución sobre un aspecto de la violencia de género, solo un aspecto circunscrito a la doble violencia que sufren las mujeres en los conflictos bélicos. Esta resolución no habla del resto de la violencia que sufren las niñas y las mujeres, algo aún pendiente, sino solo de este aspecto específico. Es un avance, sin duda, pero llegó con muchísimo retraso y es totalmente insuficiente. Hay tratados internacionales sobre los derechos del niño, sobre la tortura, sobre el tratamiento a los prisioneros de guerra, sobre temas medioambientales, sobre las minas antipersonas, temas balísticos y nucleares. Pero hasta el año 2000 que se aprobó esta resolución, no hubo absolutamente nada que reconocer ni el más mínimo aspecto de la violencia que sufren las niñas y las mujeres en todo el mundo. Aunque las niñas y mujeres supongan nada menos que entre 3.200 y 3.500 millones de personas en el planeta. La propia ONU reconoce ahora que el 70% de esas mujeres han sufrido alguna forma de violencia a lo largo de su vida. En estos días se conocieron también los resultados de la primera macroencuesta europea sobre el tema. 62 millones de mujeres han sufrido algún tipo de violencia de género en su vida, una de cada tres europeas. En pleno siglo XXI se calcula que 140 millones de niñas y adolescentes sufren mutilación genital, que 30 millones de niñas viven en las calles, expuestas a la violencia sexual. 10 millones de niñas en el mundo son obligadas a casarse antes de los 12 años, 86 millones de niñas crecen sin educación alguna. Miles de niñas en Afganistán son atacadas por el Talibán por atreverse a ir a la escuela. Las escuelas de niñas son consideradas objetivos militares. Más de 5.000 mujeres mueren al año en el mundo víctimas de los llamados crímenes de honor, realizados por sus propias familias. El 90% de los autores de homicidios de todo el mundo son hombres, un porcentaje que sube a casi el 100% cuando se trata de conflictos bélicos. El 90% de la población penitenciaria también son hombres. Desde tiempos ancestrales son los hombres los que hacen las guerras, y aún hoy, en el siglo XXI, son mayoritariamente hombres los que deciden y las ejecutan. Las violaciones, abusos sexuales y crímenes de niñas y mujeres en las guerras son algo totalmente habitual y se practica de forma masiva. La cultura patriarcal y el carácter depredador tradicional del hombre, una verdadera arma de destrucción masiva, se exacerba mucho más en las guerras, donde la impunidad con la que se actúa libera cualquier contención de su instinto más animal. Pero en las guerras, a esto se añade también la utilización premeditada y masiva de la violencia sexual, de la violación, de los abusos contra la hembra enemiga, sea esta niña, adolescente o mujer madura, como una forma devastadora de castigar a toda una sociedad. En la primera mitad de los años 90, entre 200.000 y 250.000 mujeres fueron violadas durante las distintas guerras que desangraron y destruyeron la antigua República de Yugoslavia. No solo se consideraba parte del botín del guerrero, sino que los mandos militares alentaban esas prácticas porque eran conscientes de las gravísimas consecuencias que provocaban con ellas. Niñas, adolescentes, mujeres, muchas veces embarazadas por el violador, rechazadas a menudo por su propia familia, por sus vecinos, por su entorno, familias deshechas. En países como Ruanda, donde también en los años 90 hubo una matanza de 800.000 hutus en manos de la etnia Tutsi, fueron violadas 200.000 mujeres, una cifra inferior, sin embargo, a la de la guerra de la República del Congo, donde se calcula que pudo haber hasta 500.000 casos, y la situación se repite una y otra vez. En África especialmente, la mujer juega un papel clave en la sociedad. Es ella la que acarrea agua, la que cultiva la tierra, la que obtiene los alimentos, la que cocina, organiza la casa, cría a los niños, cuida su salud y sustituye también en todo al hombre que se va a la guerra. Pero todo se ve alterado brutalmente cuando es víctima de una de esas violaciones masivas de un ejército o guerrilla enemiga, y no pocas veces también por parte de las fuerzas de inseguridad locales. Por vergüenza o por rechazo de la sociedad que la excluye, ya se encerrará, no cultivará la tierra, no irá a buscar agua, ni hará ninguna actividad fuera de su casa. Toda la sociedad lo resiente. No se ve al violador como culpable, como el individuo a aislar o castigar, sino a la propia víctima. Su drama se prolonga. En guerras como las de Afganistán, en las que Occidente utilizó de forma propagandista y oportunista la asfixiante opresión sufrida por las mujeres como muestra de la crueldad del enemigo talibán, pero 13 años después su situación no ha mejorado sustancialmente, tanto a causa del retrógrado, corrupto y autoritario gobierno de Hamid Karzai, aupado por el poder de los Estados Unidos y sus aliados, como por las tradicionales patriarcales, el desprecio extremo hacia la mujer por parte de los señores de la guerra con los que comparte el poder. En Irak, tras 11 años de guerra y cientos de miles de muertos, después Estados Unidos y sus aliados, en retirada por la parte trasera, reivindican haber estabilizado el país, cuando decenas de personas mueren a diario en atentado y, paradójicamente, las mujeres han perdido terreno en materia de derechos y en su rol en la sociedad. Históricamente, las mujeres iraquíes habían sido conquistado importantes derechos, muchos más avanzados que en el resto de países en su entorno, teniendo protagonismo en la vida social y cultural. Su apogeo lo tuvieron durante los años 70, paradójicamente bajo la dictadura de Saddam Hussein, que era, recordemos, un estado laico como Siria. en guerras como las que sufrió Guatemala, donde murieron más de 200.000 personas, el mayor genocidio contemporáneo de América Latina. El ejército abusó y violó a decenas de miles de niñas, adolescentes y mujeres adultas, mayoritariamente indígenas, algo que arruinó la vida de tantas mujeres y que provocó un trauma social generalizado en esa comunidad. Otro tanto pasó en la Guerra de Colombia, especialmente por la acción de los grupos paramilitares ultraderechistas utilizados por el ejército en su política de tierra arrasada en zonas bajo influencia de las FARC. Ante este panorama tan desolador que se le presenta a la mujer desde niña en tantos países, todavía, hoy día, cualquier avance en su condición merece ser apoyado. No se puede minusvalorar los pasos que gradualmente y en forma desigual se están logrando en muchos países, estimulados por la Resolución 1325 y otras posteriores, como la 1820 de 2008, que reconoció la violación en los conflictos bélicos como crimen de guerra. Pero tampoco se puede sobrevalorar creyendo que su simple existencia es de por sí garantía de un cambio profundo, radical, en todo el mundo. Sin embargo, el Tribunal Penal Internacional, con sede en La Haya, único organismo a nivel mundial para juzgar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio, no ha condenado a nadie hasta el momento por violaciones masivas cometidas durante un conflicto bélico. La propia ONU refleja enormes incoherencias con su discurso sobre el tema de la mujer. En 66 años de operaciones de paz, ha habido solo 7 mujeres con rango de representante especial del secretario general de Naciones Unidas para alguna misión, y solo mujeres forman parte del equipo de 40 personas que compone la Secretaría General. Todo ello, paradójicamente, a pesar de que la Resolución 1325 insta en su texto al secretario general de la ONU y a los Estados miembros a garantizar un aumento de mujeres en todos los ámbitos de construcción de la paz, así como en carácter de enviadas especiales. ¿Cómo es posible que queden impunes las violaciones y abusos contra niñas y mujeres cometidas por cascos azules, encargados precisamente de protegerlas, de dar el ejemplo? Muchas de esas mujeres han sido violadas por milicianos o soldados en conflictos bélicos, y cuando logran refugiarse en un campamento de la ONU o estar en una zona bajo control de los cascos azules, vuelven a vivir esa pesadilla. No han sido casos aislados, sino que han sido muchos, en distintos países y con cientos de cascos azules de la ONU de distintas nacionalidades involucrados. A través del llamado informe Michael, elaborado por Gracia Michael, ex ministra de Educación y Cultura de Mozambique y viuda de Nelson Mandela, la ONU reconoció por primera vez públicamente en 1966 la responsabilidad de sus cascos azules en violaciones, trata de mujeres y abuso infantil en misiones desarrolladas en Angola, Mozambique, Somalia, Ruanda, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Somalia, Camboya. Esto sucedió antes de la Resolución 1325, sí, pero se volvió a producir en Haití a partir de 2004 y en Sudán, especialmente en la región de Darfur, en Costa de Marfil, en Sierra Leona, en Kosovo y en la República del Congo, donde la propia ONU reconoció en un informe en 2005 que se habían producido 105 denuncias contra cascos azules. Los soldados de la ONU se aprovechaban de niñas y mujeres congolesas desesperadas por la hambruna para practicar sexo con ellas a cambio de comida o unas monedas. Las niñas ya no son enviadas a la calle o a burdeles a prostituirse, sino a la puerta de los cuarteles de las fuerzas de paz que supuestamente han ido ahí para ayudarlas. Organizaciones humanitarias denuncian que el personal masculino de más de una ONG explota también a menores bajo su protección, ayudando de esta forma a fomentar la prostitución infantil. ¿Cómo se puede compatibilizar la Resolución 1325 de la ONU con la Convención de Privilegios e Inmunidades de Naciones Unidas, vigente desde 1946? Y que establece que el país receptor de cascos azules no puede juzgarlos en su territorio, aunque cometan en él delitos o crímenes? ¿Qué es lo que hace la ONU ante denuncias de este tipo entonces? La Oficina de Supervisión Interna de la ONU es la encargada de investigar si un casco azul ha violado un texto interno llamado 10 normas, Código de Conducta Personal de los Cascos Azules. ¿Y qué puede hacer esa Oficina de Supervisión Interna si confirma las denuncias? La ONU no tiene ningún tribunal interno, por lo que su única opción es entregar el casco azul a su país de origen para que éste lo juzgue. Hasta ahora solo se conoce de un par de casos que se concretó. En el de los cascos azules italianos que habían actuado en Somalia, a pesar de que ya son cientos y cientos los soldados de distintas nacionalidades denunciados. En la mayoría de los casos solo se adelanta la vuelta a casa del casco azul agresor, sin que esto lo inhabilite para participar en otras misiones de paz en el futuro. A la violencia sexual que sufre la mujer habitualmente en los conflictos bélicos, se le suma su marginación en los procesos de pacificación posteriores, empezando por las propias instituciones que los planifican y llevan a cabo. En 2010, el gobierno de Rodríguez Zapatero defendió en la cumbre Mujeres, Paz y Seguridad, celebrada en Bruselas por la Comisión Europea y la OTAN, una propuesta para que se establecieran cuotas para lograr que las mujeres participaran en todos los niveles civil y militar, en los procesos de paz y solución de conflictos. La idea no prosperó, y el primero en rechazarla, por irrealista, fue el propio secretario general de la OTAN, Andrés Rock Rasmussen. El jefe máximo de la OTAN dijo que era imposible lograr algo así en el seno de la Alianza Atlántica, dadas las diferentes tradiciones nacionales de las que partimos. Y la discusión se cerró. España tiene el doble de mujeres militares en misiones exteriores que la media de la Unión Europea, lo que puede ayudar a tener una mayor sensibilidad para tratar un tema como las agresiones a las mujeres. Actualmente, entre el 7 y el 9% del total de soldados que tiene España involucrados en misiones de pacificación son mujeres, cuando el promedio en el conjunto de la Unión Europea es de solo el 4%. Es un dato alentador, como lo es también el caso de Liberia, un país como ese que estuvo sumergido en una cruenta guerra desde inicios de los 90 hasta el 2003, con más de 250.000 víctimas mortales y un altísimo número de violaciones, con una de cada 10 mujeres violadas menor de 5 años. La larga lucha de las mujeres ha empezado a dar frutos hace algunos años. Ellas, con sus protestas callejeras, con sus multitudinarias manifestaciones, jugaron un papel clave en el fin de la guerra y en la construcción de la paz. Hoy día, Liberia tiene presidenta, el Johnson Sirleaf, la primera presidenta de África, quien en 2011 inició su segundo mandato, gracias a su labor y a la de tantas mujeres organizadas. Hoy día, el 20% de los efectivos de las fuerzas de seguridad liberianas son mujeres. Hace 6 años se creó en Liberia el primer tribunal especializado en violencia de género en toda África. Desde el año 2000, Liberia cuenta con una ley de libertad de información, la primera también en África, y ahí la ONU ha financiado la radio Democracia Mujeres Liberianas, que tiene cada vez mayor capacidad de emisión a todo territorio nacional. Datos alentadores, sin duda, pero mientras, el drama de las niñas y mujeres que sufren doblemente las guerras no salga a la luz con toda su crudeza y en los países desarrollados que participan con cascos azules en misiones en el extranjero, no exista un estricto control sobre sus actividades y comportamiento, esos violadores, esos depredadores, seguirán gozando de total impunidad. Mi vida la primavera, contigo llego a mi senda una nueva luz, contigo siento que vivo por vez primera las cosas que un día viviera en mi juventud. Contigo se van las horas sin darnos cuenta, contigo se pasa el tiempo sin avisar. contigo me siento siempre como de 30. Y estando a solas contigo te quiero amar. Contigo no hay amargura ni desengaños. Contigo todo es tan bello como el amor. Contigo quiero acabarme todos mis años. Contigo los besos tienen otro sabor. Comprendido a Pablo Neruda, contigo se aburre pronto la soledad, contigo ya no me queda ninguna duda, contigo baño mi cuerpo en felicidad, contigo pruebo las mieles de lo prohibido, contigo pruebo lo dulce de la maldad. Contigo he recuperado lo ya perdido. Contigo vivo completo mi libertad. Contigo vivo completo mi libertad. Contigo vivo completa la libertad. El empoderamiento de la mujer en el trabajo contribuye a combatir la pobreza. Amecopres. En un nuevo informe del Grupo del Banco Mundial se destaca la necesidad de adoptar medidas audaces y coordinadas que fomenten la igualdad de oportunidades para la mujer en el entorno laboral, entre ellas abordar desde un principio los prejuicios de género, ampliar el acceso de la mujer a la propiedad y las finanzas, y elevar la edad jubilatoria, lo que traerá beneficios considerables en la lucha contra la pobreza. Según la publicación Gender at Work, Condiciones de Género en el Trabajo, prácticamente todas las mediciones a nivel mundial indican que las mujeres se ven más afectadas por la exclusión económica que los hombres. Las tendencias sugieren que en los últimos 20 años la participación de la mujer en la fuerza de trabajo se ha estancado y se ha reducido del 57% al 55% a nivel mundial. Esto es así a pesar de la creciente evidencia de que el empleo beneficia a las mujeres, las familias, las empresas y las comunidades. Sabemos que si se reducen las disparidades de género en el entorno laboral, se pueden generar importantes beneficios en materia de desarrollo. Se puede mejorar la salud y la educación de los niños, contribuir a la reducción de la pobreza y fomentar la productividad, señaló Jim Jong Kim, presidente del Grupo del Banco Mundial. Se trata de una cuestión urgente. No actuar equivale a perder una gran oportunidad. Hasta el momento se ha avanzado muy poco y con demasiada lentitud. Hoy en día, muchas más niñas asisten a la escuela y tienen una vida más larga y saludable que hace 30 o incluso 10 años. Pero esto no se ha traducido en mayores beneficios, afirmó Kim. Aún hay demasiadas mujeres que carecen de libertades y oportunidades y enfrentan enormes desigualdades en el mundo laboral. Medidas progresivas, generales y coordinadas, de acuerdo con el informe dado que desde temprano y a lo largo de toda su vida, las mujeres deben enfrentar diversas limitaciones en el ámbito laboral. Para reducir las disparidades de género, es necesario tomar medidas progresivas, generales y coordinadas. En el documento que complementa el informe sobre el Desarrollo Mundial 2013, dedicado al empleo, se señala que las opciones deberían ser, entre otras, incorporar la igualdad de género en las estrategias del empleo y crecimiento, reformar los sistemas jurídicos y comprometer la participación del sector privado en la búsqueda de soluciones innovadoras destinadas a promover la igualdad de género. Asimismo, se afirma que las normas sociales pueden exacerbar las privaciones de limitaciones que enfrentan las mujeres. Casi 4 de cada 10 personas a nivel mundial, casi la mitad en los países en desarrollo, están de acuerdo en que cuando los empleos escasean, los hombres tienen más derecho al trabajo que las mujeres. Las limitaciones más comunes que enfrentan las mujeres más desfavorecidas incluyen la falta de movilidad, tiempo y aptitudes, la exposición a la violencia y la ausencia de derechos básicos. Las mujeres pobres en particular son propensas a sufrir múltiples limitaciones en varios niveles, señaló el director de Género y Desarrollo del Grupo del Banco Mundial, Jenny Klugman, coautor del informe con Matthew Morton. La creación de condiciones equitativas para ese grupo y el aprovechamiento de su potencial económico podrían ser decisivos para combatir la pobreza extrema. En América Latina y el Caribe, la participación de la mujer en la fuerza de trabajo ha aumentado un 35% desde 1990. En el análisis realizado por el Grupo del Banco Mundial, se concluyó que, en 2010, los niveles de pobreza extrema y de desigualdad de ingreso promedio habrían sido un 30% y un 28% más elevados, respectivamente, si no hubiera sido por el aumento de los ingresos de las mujeres generado por el incremento de los ingresos laborales, el acceso a beneficios jubilatorios y la participación en la fuerza de trabajo entre 2000 y 2010. Según el informe, los estudios de diagnóstico en los países son esenciales para ayudar a los gobiernos a determinar cuáles son las mejores políticas y resulta imprescindible contar con una mayor participación del sector privado, que es, como mucho, la principal fuente de empleo. El sector privado puede marcar el rumbo creando un entorno de trabajo y políticas que tengan en cuenta las condiciones familiares, incentivando a las mujeres a familiarizarse con puestos y sectores no tradicionales y revisando las políticas y los sistemas de recursos humanos destinados a abordar la discriminación y el acoso. Asimismo, es necesario realizar más inversiones para subsanar las deficiencias principales en materia de datos y conocimientos. Para promover la igualdad de género en el trabajo, en el informe se recomienda a los gobiernos la adopción de medidas específicas que abarquen el ciclo de vida de la mujer y se señala que las intervenciones destinadas únicamente a las mujeres en edad reproductiva comienzan demasiado tarde y terminan demasiado pronto. Los sesgos pueden comenzar en las primeras etapas de la vida, en ocasiones de manera sutil, lo que hace que, en última instancia, resulte difícil y costoso resolver el problema de la desigualdad. En Gender at Work se recomiendan diversas políticas que los gobiernos pueden aplicar a lo largo de la vida de una mujer. Durante la infancia y la juventud se pueden aplicar políticas orientadas a combatir la desigualdad a través de la educación y la capacitación, por ejemplo, brindando incentivos para que las niñas asistan a la escuela. En el caso de las mujeres en edad reproductiva, las medidas a tener en cuenta incluyen eliminar las restricciones al trabajo y al empleo, permitir y alentar la propiedad y la titularidad conjunta de tierras y aplicar leyes equitativas en materia de sucesiones. Otras estrategias incluyen políticas de flexibilidad y licencias adaptadas a las condiciones familiares, programas de atención infantil accesible y desarrollo en la primera infancia, y el desarrollo de infraestructura para aligerar las tareas que realiza la mujer cuando se dedica al cuidado del hogar y de la familia. Es imprescindible contar con acceso equitativo a los activos y a los servicios financieros. Abordar las limitaciones fuera del sector formal reviste particular importancia en los países de ingreso bajo, dado que la mayoría de las personas, sobre todo las mujeres, no percibe sueldos ni salarios por su trabajo. En el caso de las mujeres de mayor edad, los gobiernos pueden apoyar la elaboración de normas laborales equitativas para la vejez, combinadas con programas de protección social adecuados. La edad jubilatoria debería ser la misma para los hombres y las mujeres. Por otra parte, mediante programas específicos, se puede mejorar la capacidad de las mujeres de mayor edad que puedan y quieran trabajar, y a través de las políticas provisionales se puede brindar protección sin desalentar el trabajo de la mujer.